Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Antes de bajar a tierra. Muy bien, ¿alguna cosa que declarar? Nada. Muy bien. Después, preguntas políticas. ¿Es usted anarquista? Pregunta él. Yo le contesto, breve intermedio por parte del narrador para permitir unas desahogadas sonrisas. Primero, ¿qué entendemos por anarquismo? ¿Anarquismo práctico, metafísico, teórico, místico, abstracto, individual, social? Cuando yo era joven, le digo, todas y cada una de estas cosas tenían su significado especial. De modo que sostuvimos una discusión muy interesante, a consecuencia de la cual me pasé 2 semanas enteras en la isla de Ellis. El estómago empieza a agitarse, se agita, narrador convulsionado. Pero en este terreno del humor todavía daba mejores lecciones. Con cierto aire de coqueto disimulo, el benévolo Obnin, preparando ya a los niños para la magnífica diversión que antaño disfrutara él mismo, y revelando desde este momento con su incontrolable sonrisa un juego incompleto pero formidable de dientes leonados, abría a veces un maltrecho libro ruso por el elegante registro de piel de imitación que había colocado cuidadosamente con anterioridad. Abría el libro y en este momento aparecía la mayor parte de las veces un gesto de profunda decepción que alteraba sus plásticos rasgos. Boquiabierto, febril, hojeaba el volumen a derecha e izquierda y podían transcurrir varios minutos antes de que encontrara la página buscada o llegara finalmente a la conclusión de que, después de todo, había abierto el libro en el lugar deseado. Por lo general, el pasaje de su elección procedía de alguna antigua e ingenua comedia costumbrista sobre la clase mercantil, pergeñada por Ostrovsky hacía casi un siglo, o de alguna muestra igualmente antigua, pero más anticuada incluso, de Trivial Alegría Leskoviana, cuya gracia estaba basada en los contorsionismos verbales. Pnin no leía estos rancios productos con la seca sencillez de la compañía Artistas de Moscú, sino con el rotundo entusiasmo del clásico Alexandrinka, un teatro de Petersburgo. Pero como para apreciar el resto de diversión que pudiesen conservar todavía aquellas páginas, no solamente había que poseer un sólido conocimiento de la lengua vernácula, sino también una buena dosis de conocimientos literarios. Y como su pobre alumnado carecía de ambos, el intérprete se quedaba solo disfrutando las sutilezas asociativas de su texto. La agitación que ya hemos indicado en relación con otro asunto se convertía aquí en un auténtico terremoto. Conduciendo su memoria, con todas las luces y todas las máscaras de la mente, hacia los días de su ferviente y receptiva juventud, en un brillante cosmos que, por haber sido abolido de un solo golpe de la historia, parecía más fresco incluso, Pnin se embriagaba con sus vinos particulares a medida que iba proporcionando uno tras otro nuevos ejemplos de los que sus oyentes suponían educadamente que debía de ser humor ruso. Llegaba un momento en el que la diversión acababa resultándole insoportable. Unos lagrimones en forma de pera resbalaban por sus bronceadas mejillas. No solo sus escalofriantes dientes, sino incluso una cantidad asombrosamente grande del tejido en su encía superior, asomaban de repente, como si alguien hubiese abierto una caja de resorte y se le escapaba la mano hacia la boca mientras sus anchos hombros se estremecían y brincaban. Y aunque el sofocado parlamento que emitía bajo su danzarina mano era ahora doblemente ininteligible para los alumnos, su propia rendición incondicional a la risa resultaba irresistible. Para cuando ya no podía controlarse, sus alumnos se partían también de risa. Charles soltaba bruscos ladridos de hilaridad mecánica. Un deslumbrante fluir de carcajadas insospechadamente encantadoras transfiguraban a Josephine, que no era guapa, y a Eileen, que sí lo era, se derretía en una gelatina de risillas inelegantes. Nada de lo cual altera la circunstancia de que Pnin se hubiese equivocado de tren. ¿Cómo podríamos diagnosticar su triste caso? Pnin habría sobre todo que subrayar era lo menos parecido a esa bonachona vulgaridad alemana que se conocía durante el siglo pasado con el calificativo de Der Zerstre Professor. Por el contrario, era un hombre exageradamente cauteloso, exageradamente en guardia ante las trampas diabólicas, exagerada y dolorosamente alerta ante la posibilidad de que su excéntrico medio ambiente, la imprevisible Norteamérica, le indujera mediante engaños a incurrir en cualquier tipo de ridículo descuido. Era el mundo el que andaba siempre despistado, y a Pnin le correspondía la misión de enderezarlo. Su vida era una lucha constante con insensatos objetos que se rompían, o que le atacaban, o que se negaban a funcionar, o que se perdían maliciosamente en cuanto entraban en la esfera de la existencia. Su torpeza manual alcanzaba extremos infrecuentes, pero como sabía manufacturar en un abrir y cerrar de ojos una armónica de una sola nota con una vaina de guisante, hacer que una piedra plana rebotara 10 veces en la superficie de un estanque, formar con sus nudillos la sombra chinesca de un conejo, con su parpadeante ojo incluido, y hacer algunas otras inocentes gracias de esas que los rusos llevan ocultas en la manga, creía poseer un considerable grado de habilidad manual y mecánica. Los artilugios modernos le hechizaban, provocándole una curiosa forma de deslumbrado y supersticioso placer. Le encantaban los aparatos eléctricos. Los plásticos le hacían levitar. Sentía una profunda admiración por las cremalleras. Pero el reloj que enchufaba devotamente por la noche le echaba a perder sus mañanas cada vez que una tormenta nocturna paralizaba la central eléctrica de la zona. La montura de sus gafas se le partía por la mitad, dejándole con un par de piezas idénticas que él trataba de unir con la esperanza, quizá, de que algún prodigio de restauración orgánica acudiera en su ayuda. La cremallera que mayor importancia tiene para los caballeros solía estropeársele y abrírsele desconcertadamente en la pesadilla de ciertos momentos de desesperada prisa. Y seguía sin saber que se había equivocado de tren. En el caso de Nin había una zona de peligro muy especial, el idioma inglés. Aparte de algunas expresiones sueltas no muy útiles como The Rest is Silence, Nevermore, Weekend, Who's Who, y unas pocas palabras corrientes como It, Street, Fountain Pen, Gangster, Charleston, Marginal Utility, no sabía ni jota de inglés cuando salió de Francia rumbo a los Estados Unidos. Una vez allí se dedicó testarudamente a la tarea de aprender la lengua de Fenimore Cooper, Edgar Poe, Edison y 31 presidentes. En 1941, al término de un año de estudios, había adquirido el suficiente dominio como para emplear con sospechosa facilidad frases hechas como wishful thinking y okidoki. A la altura de 1942 podía interrumpir su narración con la frase «To make a long story short». Cuando Truman comenzó su segundo mandato, Nim ya podía hablar prácticamente de cualquier tema, pero por lo demás, sus avances parecían haberse interrumpido a pesar de sus esfuerzos, y en 1950 su inglés seguía estando preñado de imperfecciones. A modo de complemento de sus cursos de ruso, aquel otoño dio una conferencia semanal en el llamado Simposio, Europa desalada, revisión de la cultura europea contemporánea, que dirigía el Dr. Hagen. Todas las conferencias de nuestro amigo, incluyendo las que daba de vez en cuando en otras localidades, eran editadas por uno de los miembros más jóvenes del departamento de germánicas. El procedimiento era bastante complicado. El profesor Nin traducía laboriosamente su propia verborrea rusa, en la que sobreabundaban los refranes de su propio idioma, a su flojo inglés. El joven Miller revisaba luego este texto. Después, la secretaria del Dr. Hagen, una tal Miss Eisenberg, lo pasaba a máquina. Finalmente, Nin tachaba los fragmentos que le resultaban incomprensibles y luego leía la conferencia ante su público de cada semana. Era incapaz de decir palabra sin el texto preparado de antemano, pero tampoco podía utilizar ese antiguo método que consiste en disimular ese fallo alzando y bajando la vista, cazando al vuelo un puñado de palabras, soltándolas rápidamente al público y alargando luego el final de la frase, mientras se lleva a cabo una zambullida a por lo siguiente. Los preocupados ojos de Nin se hubieran perdido por el camino. En consecuencia, prefería leer sus conferencias, pegada la mirada al texto, con una lenta y monótona voz de barítono, que parecía estar trepando por una de esas interminables escaleras que utilizan las personas a quienes les dan pánico los ascensores. With a limited talent, but impossible wealth. How they reconcile love with. It sure is a problem. Abrimos el Atlas fracturado del día de la fecha, que es el número 15, ¿verdad? Con un fragmento de las primeras páginas de la novela Abnin de Vladimir Nabokov sobre un profesor de letras ruso, el personaje del título, Abnin, justamente, que viaja en la década del 40 a Estados Unidos y se siente doblemente extranjero, digamos, no solo por su condición de extranjero, sino porque en parte por su personalidad y en parte por una gran dificultad para adaptarse a su entorno y a la cultura norteamericana. Es también un extraño, digamos, no es un extranjero que se adapta con facilidad y que se siente mimetizado con su ambiente, sino todo lo contrario. Y bueno, era una forma de introducirnos en este programa de Atlas Fracturado, donde vamos a estar hablando de lo extranjero, lo extraño, el extrañamiento, esa sensación de no pertenencia. De ser un otro. De ser un otro, exactamente. Ya sea, bueno, relaciona a lo que es estrictamente viajar de un país a otro, de una ciudad a otra, ser un extranjero en ese sentido más, si se quiere, formal, como en un sentido mucho más subjetivo también, esto, de sentirse un otro, de no adaptarse, de sentir que no se pertenece. Claro, sí, en un mismo lugar. Bueno, como bien decíamos, ese va a ser el eje del Atlas Fracturado número 15. Vamos a escuchar música referida al tema y también, como siempre, vamos a tener nuestra sección de películas donde vamos a abordar, digamos, este tema. También, como bien decías, desde ser extranjero, de viajar a otros países, como también de ser extranjero en un mismo lugar, digamos, donde uno no se siente muy no genera un sentimiento de pertenencia, digamos, en ese sentido. Que nos pasa a todos, digamos, porque hay lugares en que no nos sentimos tan cómodos o que no conocemos esos códigos o cómo manejarnos, suele pasar. Sí, sí, eso iba a decir, digamos, que justamente a todos nos ha pasado alguna vez. Incluso hay gente a la cual le pasa, digamos, constantemente, que no son situaciones momentáneas. Así que bueno, trataremos en estas dos horas de Atlas Fracturado de meternos un poco en esa, en ese pequeño universo subjetivo, digamos, de la gente que siente que no pertenece al lugar en el que está, física, geográficamente. No vamos a hacerlo tan triste tampoco. No, bueno, hay algo de triste. Hay algo de misterio positivo, digamos, en todo eso. Puede ser. Vamos abrimos con dos canciones, y es la primera vez que vamos a hacer algo así, que van a ser dos canciones al hilo de una misma banda, de un mismo artista. Son dos canciones de Pez que tratan justamente sobre este tema de dos formas sumamente distintas. La primera es del disco Folklore del 2004 y se llama Barcos, y la segunda es del disco Los Orfebres y se llama Spuistrat 249. Son 20 días y solo este mar, y el tiempo es agua, ya lo sabrás. Barcos cargando con la ansiedad de quien no sabe qué va a pasar. We'll be right back.

fuera mi ciudad natal y yo el hijo de esos antiguos vecinos de los que la voz gutural hace irrisión y el martillo. No me voy de esta ciudad sin haber amado aquí a la mujer que conocí y no conocí, ni haber agotado la vida conyugal, reflotando en el negocio de plantas o antigüedades. La isla dispone de fantasmas artificiales con que llenar los huecos de la contrahistoria. Ellos ocupan en la memoria, con la naturalidad que ésta se repite en la relación a la nada, a los angelics. Esas muchachas caídas de la luna a la nieve, vestidas de pierrot y sus acompañantes andróginos, fueron y no fueron mis amigos de juventud. Se congelan lágrimas que son de frío, pero que memorizan a sí mismo John Lennon. Reconozco la nieve de antaño que cae sobre Bleecker Street. En este día anacrónico, mientras se hace de noche a la velocidad simultánea del vuelo de un murciélago y pasan películas de mi tiempo en mi barrio. Como si me retuviera algún negocio de la ciudad, veo a Cary Grant y Arine Dune que acaban de morir en una vieja comedia, víctimas del capricho de uno de los primeros automóviles deportivos, la máquina del glamour. Sigo sus apariciones y desapariciones, una cita de Méliès en la mágica blanca y sonora de Hollywood. La sorpresa de esta pareja se espejea en ellos, los transparentes, por gracia del celuloide. Como mis propios fantasmas, esos figurines inverosímiles evocan de manera en sí misma realista alguna época acrónica de lo imaginario. Son antepasados instantáneos de los deseos que provocan en la inocencia total de las reencarnaciones o desplazamientos, desde su absoluta lejanía en blanco y negro. El beso final no ocurre en la pantalla, sino entre la pantalla y la media luz de la sala. Un corte insubsanable en que se juntan y se besan el presente y el pasado. Labios incompatibles que ninguna comedia puede reunir. Lo que me ata a la ciudad es todavía más irreal que ese beso blanco, que connota glamour, escrito en la luz centelleante. El placer del ojo en el paraíso de la visión artificial. Haciendo el reconocimiento de cómo es lo que no es, hice el nunca en el Bleecker Cinema. Esa ciudad ya no existe para mí y yo no existo para ella. Allí, en ese punto en que los tiempos convergen bajo la especie de la duración, existe para mí, en cambio, en la medida en que logro destemporalizarla, desalojarla por unos contrasegundos, de la convención que marca el reloj con sus pasitos de gato en la rutina del living. Trabajo que Hércules no se soñaba en la franca competencia con la meditación trascendental. Si yo lo consiguiera, sentiría apoyarse desaprensivamente en mi brazo, el de Cary Grant, la mano enguantada, pronta a desaparecer de una muerta, Irene Dunne. Frisson Nouveau y entre la pantalla de la media luz de la sala. Borrado ya el tiempo, el día de mi partida, 2 de enero de 1981. Se tocarían, no como para cualesquiera de los espectadores, gatos descongelados en el invierno de Nueva York, pasado, presente y futuro, en una unidad de medida que reúna esos tiempos incompatibles para ellos y para mí, pero no para ellos, los veros vecinos de Washington Square. A diferencia mía, ellos permanecían de hecho en la ciudad, con el aval de sus antepasados, a quienes, a lo mejor, pusieron en subasta por unos centavos y que yo mismo adquirí en una barranca. Lo que estábamos leyendo es un fragmento de un poema de Enrique Lin, que es un escritor dramaturgo chileno, que se llama Pena de extrañamiento. Es un poema del año 1986. Y con esto seguimos en el Atlas Fracturado número 15, dedicado justamente al extranjero, al extrañamiento, y seguimos con nuestra sesión de películas, ¿no? Sí, bueno, hay varias, digamos, ya en tanto en lo que vinimos leyendo como en lo que vinimos hablando desde que empezó el programa, podemos ver que hay distintos, es un tema bastante amplio que habilita diferentes... diferentes acercamientos a la cuestión y diferentes formas de extrañamiento, si se quiere. Por un lado está, como decíamos hace un rato, una forma, si se quiere, de algún modo más objetiva, digamos, que tiene que ver con la migración, con el movimiento geográfico. esto en sí mismo, digo, califica a una persona como un extranjero, como un migrante, pero puede tener o no repercusiones subjetivas en esa persona. Digamos, una persona puede viajar de un lugar a otro y adaptarse al nuevo contexto, al nuevo país, a la nueva ciudad, al nuevo idioma, a la nueva sociedad en la cual vive, o puede no ocurrir. Y una persona puede no migrar, no viajar, no moverse, y seguir, y de cualquier manera considerarse una suerte de extranjero en su tierra. Digamos, y acá hay como varias formas. Digamos, cuando pensamos en por ejemplo, en el caso de las películas, tenemos tanto... tenemos algunas películas que, bueno, que vos tirabas, digamos, para lo que podíamos hablar, que me parecían muy interesantes, que son dos películas que están muy estrechamente relacionadas, que son Teorema, de Pier Paolo Pasolini, y Visitante Q, de Takashi Miike, que es una especie de adaptación, de versión libre de Teorema, donde hay un individuo que llega a una familia, en estos dos casos, un extraño que llega a una familia para cambiarla, para de algún modo... problematizar esas bases sobre las cuales la familia se sentía tan segura y tan cómoda, y esa es una forma, digamos, de que no sería extrañamiento, sino de, bueno, de un otro que llega para modificar un determinado grupo. Y después está la cuestión más, sí, muy subjetiva del extrañamiento, en el sentido de no sentirse parte, que también es algo, son como tres cosas distintas, ¿no? Sí, y están, digamos, están bien reflejadas en la película. En ambos casos, ese otro que llega, ese extranjero, actor externo que llega, tampoco se conoce mucho, si se deja de velar mucho en el transcurso de las películas. Como bien decías, Teorema es una película de 1968 de Pasolini, y El Visitante Q, o Visitor Q, es una película del año 2001, y que es justamente como una readaptación de libre de Teorema. Justamente, bueno, es esta cuestión de un otro que, como bien decía, llega para cambiar como un orden, si se quiere, un orden de lo que ya está, de lo cotidiano, y que obliga, digamos, o que opera cambios justamente en los personajes que desarrolla la historia. En el caso de la película de Takashi Miike, bueno, justamente refleja la vida de un periodista, vendría a ser, que está haciendo un documental sobre la violencia, y digamos, y eso lo refleja en su propia familia, como vieron las lógicas de su propia familia, digamos, una versión un poco siempre al estilo de Takashi Miike, que es un poco entre lo absurdo, lo grotesco. Y que llega justamente este otro, este extranjero, a modificar esas lógicas que tienen al interior de la familia. Lo mismo en el caso de Teorema, que modifica, digamos, justamente los comportamientos de los familiares, o de la familia que se reflejan en esa película. Sí, que de esa forma también... sirve como una suerte de autodescubrimiento, digamos, ¿no? De un montón de conflictos, de dramas, de relaciones, de deseos, que no estaban, que no se podían expresar, digamos. Hay una cuestión también en los dos casos, y que es muy palpable en el caso de Teorema, sobre todo, de una suerte de fin de la represión, digamos. En la familia había un montón de cosas reprimidas, que con la aparición de este extraño, de esta persona nueva que aparece para entablar vínculos, vínculos muy particulares y vínculos muy... fuera de la lógica tradicional de esa familia, la familia empieza a descubrir que había un montón de cosas que estaban, digamos, de algún modo reprimidas, y en este caso hay, bueno, hay una suerte de, digamos, en un punto, triunfo del extraño, en el sentido de que realmente logra hacer un cambio, y en otros casos no, digamos, hay películas y obras en general, digamos, donde se desarrolla una mirada muy fatalista, y esto pasa muchas veces en situaciones en las cuales hay películas filmadas en contextos en los cuales hay grandes tensiones sociales o grandes renovaciones sociales. Y pienso, por ejemplo, en Easy Rider de Dennis Hopper, donde una película norteamericana de fines de los 60, donde dos motoqueros, dos hippies, salen a andar en moto por el sur y el oeste de Estados Unidos. Y acá también es una cuestión, no hay tanto un retrato de un extrañamiento subjetivo. De hecho, el único momento en el cual la película se vuelve claramente subjetivista es en un viaje de ácido, pero sí esta cuestión de llegar a un lugar extraño, de recorrer lugares que, si bien geográficamente son cercanos a los de uno, bueno, de pronto hay niveles sociales, no económicos necesariamente, pero sí culturales y políticos muy distintos. Y está muy fuerte esta cuestión, que es por una de las cosas más interesantes para ver en Easy Rider y en otras películas parecidas, que es que se está en desigualdad de condiciones, porque no se está en un territorio neutro, digamos, ¿no? Los motoqueros llegan a un territorio que les es ajeno, y los que están en una superioridad de condiciones son los otros, que son personas, digamos, que viven en el campo, de una, estirpe bien tradicional, conservadora en un montón de aspectos, vinculados a la sexualidad, vinculados a la experimentación con drogas, vinculados a la política, vinculados a las relaciones raciales y demás. Y bueno, en ese sentido... Es un punto, digamos, también en común, ¿no? Con películas como Teorema, que también parten de ese conservadurismo, de lo tradicional, y estos extranjeros como que se vinculan de maneras diferentes con estas tradiciones, si se quiere, y más en un país como Estados Unidos, que al menos en las representaciones que manejan en el cine entre los estados hay muchas diferencias culturales, y como hay como estereotipos muy marcados o de códigos muy marcados entre los diferentes estados, estados más conservadores, estados más liberales, todas esas cuestiones. Sí, no, ni hablar. La diferencia es como justamente esta, que el extraño en Teorema triunfa, tras que en Easy Rider no, digamos. O sea, los extraños no triunfan, los extraños son derrotados. Es fatalista en este sentido, digamos, ¿no? La presión social de conservadora termina destruyendo a los extraños. Y es interesante la multiplicidad, las múltiples opciones que habilitan este tipo de lógicas, porque en realidad uno piensa, cuando piensa en esto, por ejemplo, en la lógica del extraño que llega a un lugar que desconoce, ya esto habilita que, bueno, en el caso de Easy Rider está fuertemente contextualizada, con una mirada muy marcadamente de reflejo de relaciones sociales y culturales y demás. Pero hay una película muy bastante conocida, una película de culto, como se dice a veces, es una expresión que me guste mucho, pero bueno, es un poco así. Muy ambiguo, digamos, lo que es de culto y lo que no. Sí. Si uno se pone a revisar los listados en internet, al final uno nunca sabe qué significa hacer una peli o qué significa una película de culto. Sí, aparte ya la propia idea del culto me parece bastante horrible. Es un cambio de religión. Claro. Es una película inglesa de los 70 que se llama El hombre de mimbre, de Wicker Man, que tuvo una remake hace no mucho, de Nirla Butte con Nicolas Cage. Y es interesante porque es una película que, si uno la ve así por arriba, no tiene nada que ver con Easy Rider, por ejemplo, pero que la lógica es exactamente la misma, y eso es muy divertido de ver, de pensar en estructuras narrativas que habilitan a que se pueda transitar por distintos géneros, por ejemplo, en distintos contextos, con distintas miradas, pero manteniendo la estructura narrativa, lo cual de algún modo hace que las películas en un punto estén hablando de cosas parecidas. The Wicker Man es un tipo que está investigando la desaparición de una nena y llega a una isla, en esta isla están todos absolutamente locos y hay un culto satánico, y en un principio esta mirada totalmente, si uno la ve, repito, si uno la ve muy por arriba, puede pensar, bueno, es una película medio fantástica sobre un culto satánico que está en un plano más de lo lúdico y del entretenimiento pero en realidad hay, en el fondo, hay una mirada muy similar a la de Easy Rider, en el sentido de que estas personas que viven en esta isla inglesa, un poco alejadas, que quedaron atrás, de los procesos de modernización de mediados del siglo XX, tiene una lógica muy digamos, muy de fines del siglo XIX, y que nunca se las problematizó porque nunca venían extranjeros a la isla. O sea, nunca, este tipo no es un extranjero, no es de otro país, es también inglés, pero que se mueve de no sé exactamente dónde, pero de alguna ciudad más grande a la isla, y de pronto ni siquiera tiene la posibilidad de alterar estas lógicas más conservadoras. O sea, se lo comen, claro. Son caníbales. Las lógicas lo destruyen totalmente. Sí. Y de vuelta aparece una mirada más ligada a estos enfrentamientos sociales. Y no es casual tampoco, digo, enfrentamientos, diferencias, distancias, ¿no? Estas distancias un poco irreconciliables. Y de vuelta es una película en un periodo filmada nada más que 4 años después que Easy Rider. Claro. Digo, de vuelta a un periodo en el cual en la sociedad inglesa estaba habiendo cambios. Y bueno, Robin Hardy, el director de Wickerman, que está con guion de Anthony Jaffer, Jaffer y Hardy deciden no retratarlo con esta mirada más, si se quiere, más marcadamente, más subrayadamente social, cultural, ligada a estereotipos sociales, sino ponerlo en un plano más fantástico. Ay, lo que me contás ahí un poco de la narración de esta película que no vi, me genera intriga esto de lo del hombre del mimbre. Me hace acordar un poco también esta película de Night Shyamalan, La aldea, donde también, bueno, refleja un poco, al principio vemos una comunidad cerrada y hay como entidades extrañas dentro de la comunidad, que es con las cuales los aldeanos luchan, y bueno, hacia el final de la película vemos que cruzan la frontera y es justamente una especie de comunidad aislada de toda la modernización, de los procesos de modernización. Obviamente, digamos, desde otro punto de vista, es una película de 2004, y totalmente fuera de este contexto, digamos, pero está esa cuestión presente siempre de los extraños, el otro ahí presente. Sí, unos extraños, digamos, que también, bueno, en estos casos hay un movimiento, digamos, ¿no? Se viaja de un lugar a otro y se cae en un lugar nuevo, distinto, pero que puede no ser así, digamos, y me parece que hay un par de películas de un director muy muy conocido, que es Gus Van Sant, donde se retrata esta especie de extrañamiento que no es el extrañamiento subjetivo que también después podemos hablar, que aparece en otras películas como, qué sé yo, La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel, o El diablo probablemente de Robert Bresson. No es ese extrañamiento subjetivo de ver todo como desde, digo, una película como La mujer sin cabeza, donde se le deposita mucho al sujeto, al individuo, que por distintos motivos muy personales está distanciado de su entorno, sino que en las películas de Van Sant, y pienso sobre todo en Elefante, se construye una distancia. Y se construye una distancia dentro de grupos sociales que tienen que convivir geográficamente, como puede ser los alumnos de una misma escuela, y esa distancia se construye y se construye una otredad a través de la violencia. Y esto también es interesante, digamos, porque a diferencia de una película como Easy Rider, donde ellos eligen estar ahí y eligen viajar a estas zonas rurales para experimentar o para entablar vínculo con personas con las que nunca habían entablado vínculo y que con los fines que sea, ellos eligen estar ahí. En El hombre de mimbre pasa exactamente lo mismo. Pero hay otras lógicas, digamos, retratadas en otras películas donde hay una imposibilidad de moverse. Digo, por supuesto, la posibilidad. Como que te ponen en ese lugar, digamos, de extranjero, ¿no? Ese otro. Claro, que en un principio vos convivís con esas personas, digo, habitás en el mismo lugar y no todo el mundo tiene la posibilidad concreta y real de moverse. Uno siempre puede pensar, bueno, si a vos te sentís un extranjero en tu escuela porque, o en tu trabajo o en tu familia o donde sea porque te maltratan, porque te... Ahora, no sé, en la escuela se dice bullying. Ese tipo de cosas, te podés ir. Bueno, no siempre está la posibilidad tan concreta de irse. Digo, sí. No, si uno se pone en un plano más realista, a veces la convivencia es forzada y obligatoria. Claro, no es el final feliz del protagonista huyendo de aquellos que le hacen sentir su situación de opresión, ¿no? Claro, a veces hay que estar ahí, digamos, en esos espacios y habitarlos diariamente. Y bueno, en el caso de una película como Elefante, eso también puede llevar a unas consecuencias terribles. Digo, y eso por ahí es lo más interesante de Elefante, que no deposita, a diferencia de otras películas sobre masacres, digo, es una película del año 2003, basada

Hasta las 12. Seguimos con Atlas Fracturado. Películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Cerradura de falso cobre, tapa, agenda negra, todo seguía su curso normal, sin desviaciones ni fisuras. Las palabras, como siempre, no funcionaban tan bien como los gestos, pero en el conjunto no había nada que impresionara demasiado desfavorablemente. La dueña quiso probarse varios modelos que hubo que sacar de sus cartones y luego volver a colocar lo mejor que se pudo. Se los puso uno tras otro en la muñeca para juzgar de su efecto, moviendo la mano en todos sentidos y mostrando, de pronto, unas preocupaciones de coquetería que su apariencia no hacía sospechar en absoluto. Acabó comprando un artículo voluminoso de esfera muy adornada, en la que las horas no estaban indicadas por cifras, sino por pequeños dibujos confusos de rizos entrelazados. Quizá la forma de los 12 primeros números había inspirado originariamente al artista, pero quedaba de ellos tan poco que era prácticamente imposible leer la hora, por lo menos sin un examen muy a fondo. Dos de los marinos, que deseaban la opinión de sus esposas, pidieron al viajero que pasara por sus casas después del almuerzo. Habitaban en la aldea, cuya topografía no era muy complicada. Sin embargo, entraron en grandes explicaciones a fin de situar con exactitud sus miradas respectivas. Probablemente daban un gran número de pormenores inútiles o superfluos, pero con tanta precisión y tanta insistencia que Matías se perdía. Una descripción del lugar con errores deliberados no le hubiera desconcertado más. En realidad, no estaba seguro de que con las redundancias no se hubieran mezclado numerosas contradicciones. Varias veces tuvo incluso la impresión de que uno de los dos hombres empleaba casi al azar y como indiferentemente las expresiones a la izquierda y a la derecha. Un croquis sumario del poblado lo hubiera puesto todo en claro, pero desdichadamente ninguno de los marinos llevaba nada con qué escribir. La mujer estaba demasiado absorta por su reciente compra para ofrecerles una hoja de papel y el viajero no tenía el menor deseo de dejarles garrapatear en su agenda. Como se proponía visitar todas las casas del pueblo, pronto tomó el partido de menear la cabeza con aire comprensivo, sin escuchar siquiera la continuación de los comentarios, cuyo curso iba puntuando sin embargo con buenos y síes convencidos. Como sus dos casas se hallaban en la misma dirección con respecto al café, los marinos habían hablado primero por turno. El que vivía más lejos había empezado su relato donde lo dejara su compañero. Para colmo de precaución, el primero volvía a empezar desde el principio en cuanto el otro había llegado al final. Y así, entre las versiones sucesivas que se referían a la misma parte del trayecto, Matías había oído algunas variaciones que parecían considerables. Pero luego se produjo una discrepancia respecto al principio del recorrido y los dos hombres se pusieron a hablar a la vez, cada uno deseoso de imponer su punto de vista a Matías, el cual ni siquiera llegaba a comprender en qué consistía la diferencia. La disputa no hubiera terminado jamás si la hora de la comida no les hubiese forzado a ponerle un término provisional. El viajero zanjaría el debate indicando más tarde qué camino le había parecido el mejor sobre el terreno, puesto que se pasaba la vida por las carreteras, debía de ser un especialista en la materia. Pagaron su vino y salieron, acompañados por el tercero, que seguía silencioso. Matías, que no podía presentarse en casa de los clientes antes de las 2:45 o de las 2, a causa del notable retraso de los horarios de la isla en relación con los del continente, tenía tiempo de sobra para comer sus dos bocadillos. Guardó cuidadosamente el contenido de su maleta, la cerró y se sentó a una mesa esperando, para pedir de beber a que volviera la dueña, desaparecida en la rebotica. Seguimos en Atlas Fracturado y estábamos leyendo un fragmento de la novela de Alain Roque Grillet, El Mirón. Y El Mirón, o bueno, su título original es Le Boyeur, el Boyeur. Y me parece interesante, bueno, Roque Grillet, aparte de novelista, fue guionista y dirigió varias películas. Y algo interesante que plantea esta novela, El Mirón, es una duplicidad, digamos, una suerte de perspectiva doble, en la cual, por un lado, el protagonista, este muchacho que tanto nombran en este fragmento, Matías, bueno, básicamente comento de qué trata. Matías es un, como se puede interpretar muy claramente de este fragmento, es un vendedor de relojes que llega a una isla de Francia. Y la novela es básicamente, trata básicamente sobre eso, con un tono muy impresionista, donde Matías conoce a los aldeanos y camina por las calles de esta isla y se relaciona con las personas. Y hay largas descripciones de paisajes de la isla, de los paisajes naturales, de las costumbres de las personas, esta diferencia entre el huso horario de donde viene él y el huso horario de la isla es una constante, es una novela reiterativa, densa, y es este doble carácter, digamos, en el cual Matías es, por un lado, un voyeur, una persona que viene de afuera y observa todo lo que ocurre a su alrededor y observa con cierta mirada distanciada a estas personas que viven de una forma distinta a la que vive él y que él no conoce y que tienen costumbres diferentes. Y por un lado hay un extrañamiento también, ¿no? Esa distancia lo vuelve un otro, lo vuelve un individuo que está en una situación muy distinta a la de todas las demás personas. Y eso, por un lado, como decía, le ofrece una mirada muy particular, le ofrece una mirada que llena de curiosidad, digamos, donde de pronto todo eso que es totalmente rutinario para esas personas, para él, es no exactamente algo fantástico, porque es muy desencantada la mirada de Matías, pero sí es algo distinto y nuevo. Pero bueno, también está esto de en qué lugar se sitúa él y en qué lugar medio de invisibilidad y de vagabundeo y de no pertenencia está él. Y eso es algo que Roque Grillet, en la forma de la novela, también lo refleja, y me parece que esta cuestión del extrañamiento y de la distancia y de una persona que se siente ajena habilita tanto en la narrativa como en el cine una construcción formal sumamente interesante. Bueno, con esto seguimos el Atlas Fracturado número 15. Seguimos con el eje este de extrañamiento de extranjeros y seguimos con nuestro bloque que abarca este tema, que es el de extranjeros, como volvemos a repartir. Un poco cuando estabas relatando un poco esta cuestión del Mirón y de estamos así entre islas, calles, llegada a otros lugares, me hizo acordar, digamos, a una película del año 2011 de Kaurismäki, de aquí Kaurismäki, el director finlandés, que se llama justamente El Puerto. Una película que retrata, en cierta manera, la vida de gente que trabaja en inmediaciones del puerto. El protagonista es justamente un lustrabotas que trabajan ahí en las inmediaciones del puerto, y llega, bueno, justamente este chico, un inmigrante que encuentran en uno de los barcos, y lo en cierta manera ahí hay como una cuestión de una adopción, un poco reflejando una manera un poco más positiva esta cuestión de los extranjeros, ¿no? Porque generalmente uno en algunas películas ves cómo son excluidos o no son incorporados, digamos, a los códigos, a las formas, digamos, en que tienen la vida esos habitantes. Pero en esta película justamente refleja esa cuestión de un poco de integrar a esta persona que viene, porque justamente es una persona perseguida, enmarcada por su origen inmigrante. Es un chico, un niño que es un trabajador que viene a trabajar justamente al puerto de Finlandia, pero que obviamente no tiene papeles, es de alguna comunidad africana cercana. Y bueno, algunos habitantes de la isla, y sobre todo justamente este Lustrabota, que es el protagonista, en cierta manera los adoptan y hacen, digamos, como una defensa de la persecución y criminalización, digamos, de este chico que vino a parar, digamos, casi de casualidad ahí en ese puerto. Sí, también, bueno, lo que empieza a ver Kaurismäki, que lo diferencia mucho de... Digo, que hace que haya, pueda haber una mirada más o menos optimista, es la cuestión de lo colectivo, digamos, ¿no? Y ahí hay una diferencia central. Claro. En la película de Kaurismäki hay varios extranjeros que logran un sentimiento de... Digo, que más allá de las diferencias, que son extranjeros que vienen de distintos lugares, con distintas edades, comparten este sentimiento de otredad, digamos, y una suerte de defensa colectiva, lo cual muchas veces en otras películas donde la situación de ser extranjero está... se vive de forma individual, es mucho más difícil no construir esto. Además que no es como una comunidad homogénea, si se quiere, porque de hecho un poco están un poco en contra también de los policías, que son habitantes como ellos de ese lugar, pero digamos, frente al cual generan cierto rechazo y no frente a este niño, este inmigrante que viene y que, bueno, que defiende, digamos, que también ahí hay una cuestión de ese extranjero que rompe un poco con la rutina, porque generalmente Kaurismäki refleja esos personajes que son bastante tediosos en cuanto a su rutina, de ambientes bastante sórdidos, ambientes de trabajadores, digamos. Entonces es interesante, bien como decías, esta cuestión de la mirada un poco colectiva que recicla Kaurismäki. Sí, muy distinta si pensamos, por ejemplo, en otras películas sobre inmigrantes, sobre extranjeros, como puede ser Katzenmacher de Fassbinder o Bolivia de Adrián Caetano, donde hay... Digamos, bueno, en el caso de Katzenmacher hay un grupo de personas que viven, nacidas en Alemania, que reciben en su edificio de departamentos a un griego, interpretado por el propio Fassbinder, que se llama Jorgos. Y bueno, el rechazo hacia esta persona en particular, en una situación en la cual hay una estabilidad general, hay rutinas, hay una sensación de pertenencia en personajes que son sumamente desapasionados y rutinarios y aburridos, digo, en el peor sentido, personas que están todo el día que tienen que construir chismes y tienen que construir conflictos entre ellos solamente para tener algo que hacer, porque están todo el día ahí deambulando en la esquina del edificio, en la calle. Y el personaje de Fassbinder, sin planteárselo, sin buscarlo, sin tener ninguna voluntad de cambiar algo, como puede ser el personaje de Terence Stamp en Teorema de Pasolini, sin tener esa voluntad de modificar claro, a ese grupo, ya su propia presencia y el hecho de que habla otro idioma genera, en un punto refuerza esa situación de pertenencia de parte de los alemanes, pero al mismo tiempo trae una serie de conflictos inesperados. Una novedad, al menos. Es una novedad, claro, también... Algo sumamente interesante es esta cuestión de discriminar al extranjero como una forma de, como una actividad más, digamos, como bueno, no tengo nada que hacer, aparece el tipo que no lo conoce nadie, quién es, que habla raro, vamos a bardearlo porque es una forma de diversión más, como puede ser inventar romances entre amigos o cualquier otra, o jugar a las cartas, digamos, es una actividad más. Claro. Y cualquier actividad es válida para romper un poco con esta rutina, que es muy diferente al caso de Bolivia de Caetano, donde acá ya no hay una estabilidad. Digo, la crítica de Fassbinder a la sociedad alemana es: esta sociedad es una sociedad que sigue siendo racista, que son todos unos muertos, que es gente aburridísima, decadente, lamentable, que aprovecha cualquier situación para discriminar, para bardear a un extraño. Pero hay una coherencia dentro de esa sociedad, digamos. Hay una cohesión entre todas esas personas. En el caso de Bolivia, lo que hace Caetano es analizar a la sociedad argentina en el año 2000-2001, y ahí hay una ruptura total, donde en realidad el extranjero, el migrante boliviano, funciona como una suerte de disparador, también totalmente involuntario, de una serie de conflictos sociales y económicos que ya estaban ahí gestándose, ¿no? Bolivia, que es el segundo largo de Adrián Caetano, después de Pisa, Birra, Faso, transcurre en un... Es una película muy conocida del nuevo cine argentino. Pero bueno, comento brevemente. Es una película muy económica, de bajo presupuesto, que transcurre en una parrilla casi íntegramente. Apenas hay un par de escenas filmadas afuera en la calle, pero transcurre casi toda en una parrilla. Donde uno de los que trabajan ahí, uno de los cocineros, Freddy, es un migrante boliviano. Y esto genera entre los comensales, entre los que van ahí a la parrilla a charlar con el dueño de la parrilla, que hay una cuestión de gente que va ahí todas las noches porque hay un par de taxistas que bueno, que paran ahí a la noche mientras hacen tiempo y demás, y se conocen muy bien. En esas charlas, de pronto la presencia de Freddy, por el solo hecho de ser boliviano, empieza a generar una serie de tensiones, ¿no? Con un final, bueno, también bastante desalentador. Sí, me estaba pensando también que, bueno, justamente este tema de la inmigración ha sido trabajado bastante últimamente en algunas películas europeas, sobre todo francesas, alemanas también, y recordé una, digamos, no siempre trabajado desde el conflicto. Hay también películas, como estoy pensando, como Bienvenidos a Alemania o Alemania o Willkommen in Deutschland, que es una película de 2011 de Yasemin Sanderelli, que un poco refleja, digamos, esta apertura de Alemania a la inmigración, pero lo hace como, justamente es una comedia, partiendo del hecho de que es una comedia, pero es una comedia que, digamos, carece totalmente de ironía de las dificultades que han tenido, en este caso reflejando a miembros de la comunidad turca, y que en cierta manera se vuelve en contra mismo de reflexionar acerca de la inmigración, porque lo que retrata son comunidades cerradas de inmigrantes que se adaptan a los valores occidentales de libertad de expresión de Alemania, y un poco juega con ese choque sin problematizarlo, sin criticarlo, digamos, demasiado. O sea, se centra justamente en este cierre que tienen las comunidades de inmigrantes en la comunidad europea, que se la pinta, digamos, justamente como una comunidad libre de conflictos, que tienen, digamos, que en las cuales puedan realizarse y tienen libertad de expresión. Hay, digamos, toda una serie de... Un poco para... Yo creo que también están orientados un poco a limar todas esas asperezas de conflictos con inmigrantes que son bastante... No solamente en Europa, pero, digamos, en otros países del mundo es un tema, justamente, la inmigración. Es un tema con unas aristas bastante complejas. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es tremenda la hijaputez, ¿no? De depositar todas esos conflictos en los inmigrantes, digamos, ¿no? Porque, bueno, sí, indudablemente uno de los temas centrales para todos los estados, para gran parte de los estados-nación, muchos de los estados-nación, digamos, centrales en la actualidad, como algunos de los periféricos, como el caso de Argentina, es la inmigración, digamos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como, bueno, repito, en Argentina, digamos, el caso de la inmigración es central, y no es casual, digo, no es casual que se esté tematizando tanto. Tampoco es una novedad exactamente, bueno, como decíamos, no. Fassbinder ya lo venía tematizando en la década de los 60 y 70, no es un tema 100% nuevo, de hecho hay también varios, no muchos, pero hay algunos trabajos sobre la migración en México, mexicana en Estados Unidos, también desde hace bastante tiempo, como puede ser el caso de La sal de la tierra, una película norteamericana de la década del 50, pero en general, digamos, es algo que ha empezado a cobrar mucha más presencia últimamente. Y también, digamos, sí, una película que a mí digo, sin ser una inmigración, sin ser inmigración exactamente, digamos que, bueno, en el caso de la película que vos comentás, aparentemente ni siquiera hay un intento de problematizar esto ni de retratar un conflicto, digamos. No, no, totalmente no. Claro, pero también puede pasar otra cosa, y que es uno de los casos más interesantes para mí de analizar en películas, que es cuando hay un intento de analizar algo, pero las propias limitaciones en la mirada hacen que ese análisis no exista, ¿no? Y una película que trabaja el tema no de la inmigración, pero sí de la otredad y de un retrato... de reflejar estas distancias sociales entre dos personas que pertenecen a una clase económica, pero sobre todo que tienen construcciones socioculturales, digamos, muy diferentes, y que eso en un punto llega a tensión, y que hay un intento de hacer un análisis supuestamente como complejo de la situación, y que no funciona, es El hombre de al lado, de Mariano Con y Gastón Duprat, una película argentina del año 2009, donde, trata sobre un arquitecto que vive con su familia en la casa de Le Corbusier acá en La Plata, y... Un arquitecto de clase media alta, digamos, que tiene todas las de ganar, un hombre exitoso. Claro, exactamente. Y se muda al lado, a la casa de al lado, donde hay una comunicación, digamos, casi directa, atravesada por un patio nada más. Un personaje interpretado por Daniel Araos, que es como un hombre también de clase media, pero si quiere más de un arraigambre popular, un tipo rudo, un tipo... Lo que le llaman un tipo de barrio. Un tipo de barrio, exactamente. Cordobés, si no me equivoco. Araos es cordobés, ¿no? El personaje sí, supongo que también. Y es en estas distancias donde empieza a generarse conflicto entre estos dos personajes, que lo que la película en un punto está planteando es, bueno, ¿qué se puede obtener a partir de este choque de conflictos? Digamos, realmente el arquitecto de clase media alta, todo con todas las características del porteño, que triunfa, del chic, del tipo que está a la moda, que, el cosmopolita, exactamente. ¿Realmente este personaje es tan diferente del tipo de barrio tosco, misógino? Es tremendo como la película, por la limitación en las miradas, digo, como hay una diferencia entre la voluntad de hacer una crítica y la posibilidad intelectual de hacer una crítica. Sí, es como que esas películas que remiten todo a los instintos, o sea, que lo que nos une son cierta clase de instintos básicos entre todos los seres humanos, y que la verdad sí es poco problemático. Sí, y sobre todo porque cuando llega el punto en el cual Con y Duprat tienen que unir a estos dos personajes en algo, que ese algo va a ser una situación límite, digamos, donde estos dos personajes, donde llega el momento en el cual el guión tiene que decir, bueno, ¿cómo unificar estos personajes? ¿Cómo lograr una comunión entre estos personajes? La respuesta más sencilla es, por supuesto, construyendo a un otro, que aparezca un otro cada que estos dos personajes tengan que unir para enfrentarlo. Y ese otro son unos nenes chorros, unos nenitos de 13 años que entran con un arma a robar a la casa, y es frente a estos nenitos chorros que los dos personajes se unen. Es totalmente ideológicamente incorrecto. Bueno, sí, hijo de puta. Sí. Si fuera simplemente incorrecto, no sería un problema, digamos. Es bastante nefasto. Y es una película que al mismo tiempo, donde es muy raro. Era muy raro en su momento leer, cuando se estrenó en el 2009, 2010, leer análisis que, digo, realmente tengan en cuenta esto, y se... Críticas negativas, digamos, a estas. Claro, cosas. Lo único que se... O incluso positivas, pero por lo menos hacía análisis realmente, bueno, teniendo en cuenta un montón de factores que en general se obviaban, y lo único que quedaba ahí a la luz, era la voluntad, o sea, era el planteo inicial. Que eso pasa muy seguido, digamos. Bueno, es una película que trata sobre esto, qué interesante. No, en realidad interesante es cómo... depende de cómo esté desarrollado, sí. Trabajado. Ya el hecho de que trate de eso no la vuelve mejor o peor película. Claro. Pero bueno. Bueno, vamos con dos temas. Vamos con dos temas. Willie Nelson, Red-Headed Stranger, y Compañero Asma, Fiel a la Vieja Escuela. A red-headed stranger from Blue Rock, Montana, rode into town one day. And under his knees was a raging black stallion, walking behind was a bay. The red-headed stranger had eyes like thunder, and his lips, they were sad and tight. His little lost love lay asleep on the hillside, and his heart was heavy as night. Don't cross him, don't boss him, he's wild in his sorrow, he's riding, hiding his pain. Don't fight him, don't spite him, just wait till tomorrow, maybe he'll ride on again. A yellow-haired lady leaned out of her window and watched as he passed her way. She drew back in fear at the sight of the stag, but cast greedy eyes on the bay. But how could she know that this dancing bay pony meant more to him than life? For this was the horse that his little lost darling had ridden when she was his wife. Don't cross him, don't boss him, he's wild in his sorrow, he's riding and hiding his pain. Don't fight him, don't spite him, just wait till tomorrow, maybe he'll ride on again. The yellow-haired lady came down to the tavern and looked up the stranger there. He bought her a drink, he gave her some money, he just didn't seem to care. She followed him out as he saddled his stallion and laughed as she grabbed at the bay. He shot her so quick they had no time to warn her, she never heard anyone say. Don't cross him, don't boss him, he's wild in his sorrow, he's riding, hiding his pain. Don't fight it, don't spite it, just wait till tomorrow, maybe he'll ride on again. A yellow-haired lady was buried at sunset, the stranger went free, of course, for you can't hang a man for killing a woman who's trying to steal your horse. Well, this is the tale of the red-headed stranger, and if he should pass your way, stay out of the path of the raging black stag, and don't lay a hand on the bay. Don't cross him, don't boss him, he's wild in his sorrow, he's riding, hiding his pain. Don't fight him, don't spite him, just wait till tomorrow, maybe he'll ride on again. Mientras caen piedras de hielo en el patio, ella es en todo lo que pienso. No necesito más para poder domar este tiempo. Este tiempo. Mis amigos están cada vez más serios. Parece que este no fue un buen invierno. Yo les digo para poder reír y nunca más sufrir. Este es el momento. Yo solo creo que

Bienvenido a la feria. Maestro, Juá. Era lo que le había dado Colombia, un título de albañil que nada cuesta. No te quejes que maestro no le han dicho jamás en este país a ningún bellaco de presidente. Además, ¿el dinero no dice que no te importa? ¿Qué más querés? No te dan más porque no tenés más, contate eso. Y mientras la empleada entablaba con él una conversación anodina y le preguntaba por el viaje, el viejo al contestarle le iba pasando revista a los libros. Ahí estaban los suyos, en una mesa improvisada del stand. Ahí están esos. ¿Y siquiera se vende esa porquería? Claro, maestro, sí se venden, le contestó la muchacha tratando de atenuar con una sonrisa lo de porquería. El viejo apartó los ojos de sus libros y pasó a inspeccionar otros, de otros en otras mesas. Se sentía cómodo entre libros, tanto más que con la gente. Los libros le habían llenado la vida. Tomó uno grande, de fotos, lo abrió y el corazón le dio un vuelco. Un reguero de cadáveres, de campesinos descalzos decapitados, con las cabezas asignadas a los cuerpos a la diabla, a la mano de Dios. Lo acaban de publicar, sobre el Bogotazo, le explicó la muchacha. El Bogotazo fue la revuelta popular que destruyó el centro de Bogotá a mediados de siglo y que prendió la mecha del incendio. Se lo digo por si no lo sabe, y si no lo sabe, que sepa que fue el 20, a mediados del siglo XX, que por fin se acabó y pasó. El incendio se fue propagando de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, de vereda en vereda, hasta que quemó todo el campo de Colombia. Sin declaración formal de guerra, la guerra entre conservadores y liberales había estallado. El viejo pasó a otra página, a otra foto. La turba bogotana enfurecida, armada de cuchillos y machetes. Y el odio en los ojos, en todos los ojos. En ese instante, Colombia se irguió inmensa, formidable, surgiendo del piso del stand. Le quitó a uno de esos rolos bogotanos el machete, lo levantó y le dio al viejo el primer machetazo en la frente. Quedó la cabeza hendida por la mitad. De un segundo machetazo en el cuello, se la separó del cuerpo. La sangre brotó a borbotones, inundando de rojo el piso polvoroso de tabla. La cabeza cayó para un lado y el cuerpo para otro. Acto seguido, Colombia tomó la cabeza y el cuerpo y con sus manos impunes, manchadas de sangre, los botó al Cauca, al que se lo fue llevando a la Magdalena, que se lo fue llevando a la mar. Cuando todavía iban los cuerpos por el Cauca, fue cuando el niño los vio desde la orilla. Habían salido a flote hinchados y el río se los iba llevando, arrastrándolos en su corriente pantanosa con los gallinazos encima. ¿Y la cabeza? Las cabezas no sobrenadan, hombre. Se van al fondo del agua por su propio peso. La rambla a esas horas hervía de gente. Gente y más gente y más gente. Todos desconocidos, todos extraños. Un desfile de fantasmas sin parar. Eso, esta no es la rambla de las flores, como dijo el viejo. Esta es la rambla de los fantasmas. Y los vio opalinos, translúcidos. Ahí iban todos tan orondos como si estuvieran vivos. ¡Juá, permítame que me ría! La costumbre que había tomado al final, ya no solo de hablar solo, sino de la reírse solo, como un loco. En medio del desastre de nuestras vidas, hay momentos en que creemos que todo está bien y en momentos que creemos que todo está mal. Hoy todo está bien porque así se me antoja. Le causaba una alegría inmensa constatar la calidad de inconsútiles de los que pasaban y se creían reales. No, se habían convertido en espantos, en sombras, visiones que iban dejando flecos y jirones al avanzar. ¿Para dónde van? Parecen algodones de azúcar de feria deshilachándose. Azules, verdes, rojos. Un ajenjo, pidió. Pidió y no se lo trajeron porque ajenjo hace mucho que no hay. Ni aquí, ni en el París, ni en el Tánger, ni en Barcelona. Entonces un whisky, un vodka, lo que sea. Cuando el mundo va más rápido que uno, uno se hace a un lado para que pase y siga su rumbo al barranco. No hay por qué querer alcanzar a nadie, ni ir detrás de nadie, ni perorar contra nadie. Ni contra los ricos, ni contra los pobres. Ni contra los negros, ni contra los blancos. Y ni contra los amarillos, ni contra los azules. Y los desplazados y los damnificados que se jodan. Y sobre todo, no sostener ninguna tesis. Jamás. Se sienta uno tranquilo en una terraza a mirar y mientras se va tomando su copa, va sorbando el desfile de los cadáveres. Lo que leíamos hace un momento es un fragmento de la novela La Rambla Paralela, del escritor colombiano Fernando Vallejo, que es una novela editada por Alfaguara en el 2003. Fernando Vallejo es un personaje, un escritor colombiano, como dije, bastante controvertido en su país. Es un escritor que hace años está viviendo en México y tiene... siempre escribe sobre Colombia. Fernando Vallejo por ahí es un poco bastante más conocido por su novela La Virgen de los Sicarios, que también fue llevada al cine. Él también, él mismo, fue un director de cine en un tiempo, y debido a problemas de censura en Colombia no pudo realizarse y se autoexilió en México. Entonces siempre sus novelas, que son por lo general también bastante autobiográficas, tienen un poco esta mirada de extrañamiento de Colombia y un poco también de querer a Colombia y a los problemas. Y es un personaje controvertido justamente porque despotrica, digamos, mucho. Tiene esa mirada un poco bastante cínica y pesimista de lo que sucede en su país. Y, bueno, ha sido objeto de varias entrevistas, de varias disputas en Colombia. Y hay un documental que está bastante bueno para mirarlo, que se llama La Desazón Suprema, que un poco recicla un recorrido de una vuelta esta de Vallejo a Colombia, porque cada tanto regresa, y en donde le hacen entrevistas, un poco uno se adentra, digamos, en la personalidad o el personaje también que es Vallejo, porque él es manifiestamente un personaje y lo evidencia, y un poco también es una cuestión también para chocar con ciertos conceptos que tienen en Colombia. Y con esto seguimos nuestro Atlas Fracturado número 15. Esta vez en la sesión, o la sección, mejor dicho, de novedades y agendas, con agenda como todos los viernes. Bueno, de novedades, ¿qué tenemos para las novedades? Tenemos, a ver, algunas cosas. Yo, a mí, agenda, novedades, se me va mezclando un poco. Es todo por ahí un poco lo mismo. A mí me da bastante lo mismo. Un par de ediciones discográficas. Salió el sábado pasado, sorprendentemente, porque en realidad se iba a editar en diciembre, el nuevo disco de Pez, El Manto Eléctrico, que hasta ahora solamente se pudo conseguir en el recital que dieron el sábado pasado acá en La Plata. Es el disco de estudio número, creo que 14, de Pez. Hay que sumarle esos dos discos en vivo, dos DVDs. Bueno, nada, es el mejor disco de Pez en bastante tiempo, un disco muy extraño y muy interesante. No voy a explayarme en hablar demasiado del Manto Eléctrico, pero sí, realmente vale la pena escucharlo. Hay incursiones por el funk, por la música dub, muy extrañas en Pez, pero que al mismo tiempo es un disco... absolutamente, digo, un disco cancionero, que no está tan enmarcado en un género específico como venía pasando en los últimos trabajos. Minimal, Ariel Minimal renovado como compositor totalmente. Un disco sumamente interesante. Es la primera vez que Minimal toca en un tema la melódica. Nunca lo había hecho y la verdad que está realmente bien. Bueno, eso, El Manto Eléctrico de Pez se puede descargar gratuitamente en MP3 desde www.pezdebuenosaires.com.ar. Salió también el segundo disco de Neil Young en el año, después de Letter Home, el disco este que había salido por el sello discográfico de Jack White. Hace un par de semanas sacó Story Tone, un disco también extraño, un disco con muchos arreglos de cuerdas, y con arreglos de cuerdas como si fuera una especie de banda sonora de película de Disney, digamos. Tiene ese tono de ensueño sinfónico. Sí, es extraño, tiene un tono como de ensueño, pero al mismo tiempo con composiciones relativamente cansinas, y algunos temas más rockeros con guitarras eléctricas. Es un disco extraño, interesante, muy, le pegaron mucho, sobre todo en comparación a Letter Home. Sigue con esta tendencia a grabar discos muy distintos uno del otro, que en realidad viene arrastrando desde hace muchísimas décadas Young, pero que después del periodo ese experimental de los 80, después de después del periodo experimental de los 80, Ian estuvo alternando mucho en los 90 entre discos con Crazy Horse más rockeros y discos solistas más acústicos. Después, a partir del año de fines de los 90 hasta el presente, su discografía empezó a variar muchísimo. Creo que en el Atlas, sí, en el Atlas anterior pasamos un tema de Neil Young hablando de virtualidad que era bastante... Ah, un tema, sí, Computer Age. Computer de, Age, de sí. Trans, sí. Del disco del 82. Pero de fines de los 90 para acá volvió Young a tener esta cosa así muy variada de grabar discos con enfoques muy diferentes. Y bueno, Storytone es una de las incursiones más... más curiosas de Young de este último tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra edición discográfica que es que está hace 18 horas posteó en Facebook que la estaba subiendo a su Bandcamp, todavía en Facebook, no, perdón, en Twitter todavía no apareció, que es el disco nuevo de Compañero Asma, que se llama Brain Bricolage. Un disco de 40 canciones. Ya se pudo escuchar un adelanto, uno de los temas en SoundCloud, un disco, una canción que se aleja totalmente del sonido en trío de guitarra de Compañero Asma que viene haciendo desde ya hace 10 años y se acerca mucho más a los discos de los 90 de Compañero Asma con influencias de crowd rock, hechos en su computadora con muchos teclados, distorsión en la voz, letras en inglés y en francés, algo, un regreso a los orígenes de algún modo de Compañero Asma, por lo que se puede escuchar en el adelanto, pero bueno, en pocos días ya va a estar para descargar en su Bandcamp, que es compasma.bandcamp.com, el nuevo disco de Compañero Asma, Brain Bricolage. ¿Qué más? Seguimos con la música, vamos a Escocia, ya está para mirar online el nuevo video de Belan Sebastian, que es del nuevo sencillo, del nuevo disco que saldrá el 19 de enero, que se llama Girls in Peacetime Want to Dance, y el sencillo se llama The Party Line. Es una canción bastante pop, pop en el sentido tradicional, que es una tendencia que ha tenido Belén Sebastián en discos como Dear Catastrophe Waitress, y digamos, no es el viejo Belén Sebastián del que muchos son fans, como Tiger Milk o If You're Feeling Sinister, pero habrá que escucharlos, estará disponible el 19 de enero este nuevo disco. También esta semana se develó, si quiere, el lineup o el, digamos, la grilla definitiva de bandas del Lollapalooza versión argentina, que se va a realizar el 21 y 22 de marzo en el Hipódromo de Buenos Aires. Entre los que van a estar, una grilla bastante variada, pero también, digamos, con artistas contemporáneos, si se quiere, que suenan mucho también en la radio y otros no tanto. Entre ellos va a estar Jack White, Pharrell Williams, va a estar Skrillex para otro tipo de sonido, va a estar tocando el señor Robert Plant, Cypress Hill también, que es uno de los regresos más esperados, NoFX, Interpol, The Cooks, The Smashing Pumpkins, Foster the People, digamos que hay como una mezcla bastante variadita, y un par de bandas argentinas como Dancing Mood, digamos, para, y Pedro Aznar, que no sabemos bien qué hace mucho ahí en ese lineup, y ya van a estar disponibles esas entradas, que son bastante costosas. Qué horrible que es el afiche, y qué horrible esta variedad, esta cosa hiper heterogénea, sí, de Molotov, Pedro Aznar, Skrillex, Smashing Pumpkins, Ed Motta, Dancing Mood, me parece un espanto. Es una ensalada de fruta hecha a último momento en fin de año, parece. No me gusta para nada. Empezaron a cortar todo. No, hay artistas interesantes, están los Smashing Pumpkins, está Jack White, está, claro, Plant, está Ed Motta. Otros que son relleno, pero... Sí, llama la atención también que hay gente que ya ha estado comprando entradas con anticipación del Lollapalooza sin saber directamente la grilla definitiva de bandas. Bueno, eso un poco dicta, sí, la clase de público que atrae este tipo de festivales. Sí, bueno, algo me enteré hace poco, hubo toda una especie de revuelo que quedó ahí medio en la nada, porque hace un par de semanas el ¿cómo se llama el tipo este? Fat Mike, el cantante de NoFX, le pegó una patada en la cabeza a un tipo que subió al escenario en un recital de NoFX. Ah, divino. Sí, lo hizo mierda. Y el tipo después, en esta cosa muy de fan, le pidió disculpas. O sea, Fat Mike le pidió disculpas por Twitter al tipo y el tipo le dijo, sí, todo bien, no me hiciste nada, y el tipo le había dado una patada en la cara. Bueno, en fin, así que esperemos que no haga eso. Subió una selfie con la patada. No, está todo filmado, es horrible. Esperemos que... Sí, subió una foto mostrando la cara toda destrozada. Mínimo llévalo preso. Diciendo, todo bien, todo bien. Sos Fat Mike, no hay problema. Esperemos que cuando toquen ahora en el Lollapalooza no haya heridos. Ninguna de estas pavadas. Y no, con esa cuestión del campo VIP que te lo separan del escenario, es como que casi no hay contacto entre artista y público ya últimamente. Eso es otra de las cuestiones. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un fallecimiento. Ayer falleció Mike Nichols, director inglés, que dirigió, tiene como una especie de primera así obra, de primeras tres o cuatro películas muy reconocidas, como Conocimiento Carnal, El Graduado sobre todo, Catch 22, Quién le teme a Virginia Woolf. Después empezó a decaer bastante la obra de Nichols. Fue interesante ver, interesante, no sé si súper interesante, pero gracioso ver los debates en Twitter ayer y en otras redes sociales de algunos críticos diciendo, bueno, a Nichols se le ha pegado mucho, pero las primeras películas de él como El Graduado eran muy interesantes, y otros quejándose de que habían aparecido todas las viudas de Nichols. Bueno, una expresión viudas un hijas, poco desafortunada. Pero bueno, lo cierto es que falleció. Si bien hay un consenso generalizado en que su última obra no es interesante, entre las cuales está la remake de La Jaula de las Locas, está Closer, alguna serie para la televisión. Sí, es cierto que también que vale la pena volver a sus primeras películas, incluso algunas de los 80, y una con Matthew Broderick con guión de Neil Simon, del dramaturgo Neil Simon, que son películas interesantes, divertidas, con mucho ritmo. Vale la pena volver. Otra cosa interesante vinculada al cine es que anunciaron la programación de la Semana de Cine del Festival de Cannes en Buenos Aires, que es básicamente una semana en la cual van a pasar películas que se exhibieron en el último festival, la última edición del Festival de Cannes. Arranca, esto va a ser en el Gaumont, Rivadavia 1635, Rivadavia 1635, del 1 al 7 de diciembre. ¿Qué van a pasar? Lo digo así por arriba. Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, que fue la ganadora de la Palma de Oro de este año. The Search, de Michel Hazanavicius, el director de esa atrocidad que es El Artista. Mommy, de Xavier Dolan. Jimmy's Hall, la última de Ken Loach. Y el 5 de diciembre, bueno, acá dice que va a ser hasta el 7, pero la última película que aparece es el 5, es la última de Godard, de Jean-Luc Godard, Adieu au langage, Adiós al lenguaje. Esa es hasta ahora lo que hay. Aparentemente habría como dos películas más, el 6 y 7, pero acá no están, así que... Se le hará capaz la grilla como Lollapalooza después. Claro. Bueno, otro de los grandes eventos ya pasando, digamos justamente esta línea entre las novedades y agenda es un poco difusa, se va a estar realizando este fin de semana, mañana sábado, a partir de mañana sábado, el Ciudad Alterna Volumen 4, que es un festival que reúne a las expresiones culturales, artísticas de la Ciudad de La Plata, expresiones culturales y artísticas, digamos desde la música, que por ahí es el principal atractivo, pero también hay fotografía, proyecciones, venta, diseño, digamos, un margen bastante amplio. Y dentro de la grilla, para el primer día, arranca esos de las 5 de la tarde, vamos a tener la banda Indiana, va a estar tocando Guacho, que es una de las presentaciones más esperadas, y va a estar cerrando a las 22 Peligrosos Gorriones, entre otras cosas. Y el día domingo 23 de noviembre va a estar tocando La Gran Pérdida de Energía. Van a proyectar a las 6:30 el documental Pescado Rabioso, una utopía incurable, en el marco del FESALP. Y también van a estar tocando Los Reyes del Falsete y va a cerrar Mimi Maura, como no platense invitada también. Sí, un par de cosas también. El sábado mañana en Ciudad Alterna a las 9 va a estar tocando Flopa, Lestani. En esto que son los Pocket Show, que yo recuerdo el año pasado hubo un Pocket Show en Ciudad Alterna que fui, que era de Lito Nevia, y la lógica era que era una entrevista que la hacía Oscar Jalil con y Nevia tocaba tres, creo que cuatro o cinco canciones en el medio. Bueno, en este caso va a estar Juan Barberis aparentemente entrevistando a Floppa, y Floppa va a estar tocando unos temas en el medio, si se mantiene la misma dinámica del año pasado. Lo mismo va a pasar el día domingo con Manuel Moretti de Estelares, entrevistado por Ariel Valeri y Rick Hunter. Y otra cosa que me interesaba comentar era que mañana también, en el como cierre de Ciudad Alterna, en lo que acá dice que es off Ciudad Alterna, o sea, es parte de la grilla Ciudad Alterna, pero no es Ciudad Alterna, es a las 24, a las 12 de la noche, va a estar tocando Pablo Pandolfo en Malicia, diagonal 78, esquina 6 y 59, entrada con cargo y capacidad limitada, no es gratis, hay que pagar, pero bueno, aquellos que gusten de Pablo Pandolfo, ex cantante de Don Cornelio y La Zona y Los Visitantes, pueden ir. Sí, es un panorama bastante amplio y va a estar cerrando con una fiesta en el Rincón de los Amigos, toda esta Ciudad Alterna, que se espera que asista mucha gente como el año pasado, que también fue bastante exitoso. ¿Qué más tenemos? Está el... bueno, eso con respecto a Ciudad Alterna. Bueno, nada más. Vamos a escuchar una canción y volvemos con el último bloque de Atlas Fracturado. Vamos con Spit on a Stranger de Pavement. Se me había... Camino del Laboratorio Sirio escuchaba la voz familiar y la voz le exigía que expresara su espíritu. La saludó interiormente con una mueca. ¿Qué podía hacer? Nada. Era un espantajo, un error. No debería haber nacido. Sintió el deseo de dar rienda suelta a su salvajismo en aquella misma calle. La vida era inútil. ¿Por qué no liberarse matando a aquellos monos trajeados hasta que ellos lo destruyeran? No, no, se dijo una y otra vez. Aunque monos o gusanos bípedos, somos de la misma estofa. Y como escapando de sí mismo, Sirio rompió a trotar, a correr, a volar, pues necesitaba en verdad el refugio de su cuarto. Ya en él se paseó durante horas hasta bien entrada la noche. Como esas horas fueron un punto crucial en su vida, copiaré el relato que él mismo escribió al día siguiente, en un estilo ampuloso que refleja muy bien la sinrazón de sus pensamientos. Di vueltas y vueltas, frotándome dolorosamente el lomo contra la pared cada vez que giraba sobre mí mismo, lanzando una dentellada a la cortina cada vez que pasaba ante ella. Todo aquello era simple afectación, yo representaba dramáticamente el papel de animal enjaulado. Las campanas de las iglesias y colegios sonaban cada cuarto de hora, el ruido de los coches se iba apagando con las sombras nocturnas. Recordé furiosamente el olor de Plaxi, amado y repulsivo, y el olor de mi última perra, dulce pero falso, promesa de un espíritu inexistente. Y luego, de pronto, el amable olor de Idwal y las ovejas envueltas en la bruma, y el olor de Pug, sudoroso y excitado. Los olores de la escarcha, de un día de estío, del viento marino, del viento del oeste cuando cambiaba al este. Rastros de liebres y conejos, el hedor irritante de un gato, el olor denso y suave del zorro, los animales del circo, el cloroformo y los bandidos, el débil olor del sufrimiento, que aprieta la garganta y parece venir de un rincón desconocido del laboratorio. Y bajo esta marea de olores, una corriente subterránea de sonidos, tonos de voces humanas, balidos de ovejas y corderos, el viento gimoteante o furioso, compases de música humana y temas de mis propias canciones. Toda mi vida fue una unión de olores y sonidos y contactos también, pues sentí la mano de Plaxi en el cuello y huesos que crujían entre mis dientes y el lomo suave de una joven perdiguera que había conocido en Feistinov. Y llevaron también las formas, pero vagas y confusas. A veces veía a Thomas con los labios fruncidos observándome y a veces a Plaxi sonriente. Y mientras recordaba, los pensamientos se perseguían atropellándose, pensamientos de terror o resentimiento que expresaban el poder de los seres humanos y la imposibilidad de manejar mi propio destino. ¿Cómo podría salvarme del derrumbe? ¿Quién podría ayudarme? Thomas no entendía a su criatura. Elizabeth me escuchaba y consolaba, pero todas mis penas eran para ella penas infantiles, y Plaxi estaba tan lejos. Habíamos dicho que lo importante era el espíritu. En el espíritu estábamos eternamente juntos. Pero ¿y ahora? Cuando hablábamos del espíritu, ¿nos referíamos a algo real? Al fin y al cabo, no éramos más que animales algo inteligentes y animales de especies distintas, condenados a no estar de acuerdo, y ahora, inevitablemente, nos separábamos. ¿Por qué? ¿Por qué era todo en un principio una dulce promesa y luego una amarga frustración? Pero de pronto, mientras me paseaba por la habitación, ocurrió algo extraño. Fue como si en mi desatada imaginación hubiese algo nuevo, más familiar e íntimo que el olor de Plaxi, más penetrante que el aroma de las perras, más atrayente que el rastro de un zorro. No, no debo ponerme romántico. Este es un informe científico. No fue en verdad algo sensible, pero no puedo describirlo de otro modo. Fue la fragancia del amor, la sabiduría, el poder creador. En sí mismos, sin ninguna relación con anhelos de éxito o felicidad. Era una fragancia que se extendía por el mundo, cubriendo abismos e intersticios, una fragancia que era necesario perseguir. Y la perseguí, dejé de pasearme y me eché en el suelo y apoyé la cabeza en las patas extendidas, haciendo caso omiso de todos los otros olores. Perseguí el nuevo rastro, lo seguí con las ágiles patas de la tensión interior y, poco a poco, la fragancia se iba haciendo más intensa, más clara, más exquisita. Me eludía a veces, pero yo retrocedía y la encontraba nuevamente. A veces me faltaban las fuerzas y las huellas parecían entonces más débiles, pero me concentraba otra vez y el olor se hacía más intenso y atractivo. Al fin ocurrió algo espantoso. A medida que me acercaba, algo cambiaba en la presa celestial. El dulce olor era aún irresistible, pero ahora era también acre, asfixiante, amargo y aterrador. La cabeza me daba vueltas, como bajo los efectos del cloroformo, y percibía cierta ferocidad, como en los olores del tigre o el león, pero con algo de torvo que no cabía en ningún olor terrestre. Pero yo no podía abandonar la cacería. Me aferré al rastro mientras el vértigo se apoderaba de mí. Yo estaba persiguiendo, sin duda, la fuente de toda la fragancia del universo y también de todos los horrores. El hambre me consumía. Debía alcanzarlo, era preciso, aunque al fin no fuese yo el cazador, sino la presa. Mi perseguido, indudablemente, era eso que los hombres llaman Dios, el amado, el hermoso, el temible. Por fin la presa pareció volverse, acorralada, y me abrumó. Hubo un momento de tortura y dicha, la tortura de mi yo despedazado, la dicha de mi yo liberado, que no puedo recordar con claridad. Fue como si la más codiciada de las presas no fuese al fin el enemigo más formidable, el tigre universal, sino el amo universal que mi naturaleza canina necesitaba desesperadamente. Pasó el momento supremo, y enseguida conocí una serenidad desconocida y que nunca, me pareció, volvería a perder. Fue como si de pronto mis ojos, monocromáticos, fuesen capaces de percibir el color. Pero aquellos colores no eran colores sensibles, sino espirituales. Todas las cosas y personas que había visto hasta entonces con el gris de la vida cotidiana adquirieron una nueva cualidad que llamo color. Y aún ahora, cuando solo queda un resplandor en mi mente, todo se alza ante mí envuelto en el color de la luz espiritual. Había una anotación posterior. Esto fue escrito el día siguiente de mi visión, si puede hablarse de visión. Ha pasado otro día, he vuelto a leer estos párrafos y advierto que no describen lo ocurrido. Me parecen ahora una verborrea sentimental, aunque estoy seguro de que algo pasó, y la prueba será mi vida. Dejaré mis vagabundeos. Seré siempre fiel a la ciencia, pero también a mi nueva luz. Mi escepticismo alcanzará todas las cosas, salvo algo que no admite escepticismo alguno, una vez que se lo ha vislumbrado. Importa sobre todo ser un espíritu vivo y luchar por la vida del espíritu. En verdad, de hoy en adelante seré el sabueso del espíritu. Yo, tan perezoso, tan amigo de excusas, en fin, con todo desapego científico, podría afirmar que no caeré otra vez, por lo menos en esta semana. Bueno, aunque me equivoque, la experiencia de anteanoche señalará siempre una diferencia, y a la luz de lo ocurrido, no, por Dios, no más vagabundeos, por lo menos nada grave. Lo que estábamos leyendo era un fragmento de Sirio, una novela de Olaf Stapledon, más conocido por sus novelas Juan Raro y El Hacedor de Estrellas. Sirio es el protagonista de esta novela, que es un perro que habla, un perro que habla y que puede reflexionar y que puede pensar y que es sumamente inteligente, de hecho. Y bueno, me parece interesante cerrar este Atlas Fracturado número 15, que gira en torno a lo extraño, a la otredad, al extrañamiento, con este fragmento de una novela sobre un personaje que está todo el tiempo en una suerte de limbo, que no es totalmente perro ni totalmente humano, pero que tiene características de ambos, y es en esta en este debate interno que tiene entre los instintos caninos y el afán científico y la racionalidad humana, que a él tanto le llaman la atención, que bueno, me parece que este párrafo, que es un extracto del diario íntimo, digamos, de Sirio, queda también reflejado y que es parte, digamos, de este gran drama del otro, del extraño, del extranjero, que es esta sensación de no poder pertenecer plenamente a ningún lugar. Claro. Bueno, con esto concluimos el Atlas Fracturado número 15, nuestro anteúltimo vendría a ser programa. Ya el próximo será el último Atlas Fracturado, al menos por el año. Y nos despedimos hasta el próximo viernes con una canción de Fun People, El Stranger. Buenas noches. Abandoné donde nací y pertenecías. Con rumbo estoy, mi meta es ser un poco little feliz. Stranger with feeling.